Solevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solevú, Papa Lesquita, y Solevú, Maestro Marzán. Solevú, Maestra Regina 11, nuevamente muchas gracias. Bueno, yo quiero contarle que yo tuve un sueño que no me gusta muchísimo y que yo quiero que todas las gentes, por favor, tengan en sus casas de todo, arroz, frijoles, agua. El agua del río Jordán, para que tengan con poder en la bandeja, como usted dice, poner trigo, poner frijol. Y echarle la trigo, entonces, trigo, ¿qué más? ¿Enlatados también tener? De ese, pues a mí no me gustan mucho los enlatados, pero para un caso de emergencia. Antes de sirve. Como dice la religión, en caso de emergencia cualquier hombre o mujer sirve. Pues se volvió un homosexual. Ah, por eso sería. En caso de emergencia, ¿no? Sí, estoy muy preocupada, demasiado, con los problemas que están surgiendo. ¿Se acuerda que les dije hace un tiempo, van a llegar unos vientos terribles, unos aguaceros? Por favor, mantengan el algodón con el aceite. Con el aceite, ¿no? Pues, ¿qué día fue? El viernes. El problema de Bogotá y el de mismo Houston, que ya se ha hablado, pero recordemos que la maestra Jolie y todos los reginistas allá en Houston les tocó usar las armas aurológicas, sí, que es el arma del aceite, el arma del algodón, uh-huh, y que son unas armas magnéticas que les ayudó muchísimo. Yo me hablaba con mi padrino, con el Leta Tristán, y él decía que qué sería de ellos sin esa ayuda suya, porque él logró con el aceite y con el algodón, pues proteger su casa, ¿no? Para que el agua sí, no se entrara. Sí, porque por allá sí había mucho problemas. Inundación. Y también la otra cosa también muy grave fue que cuando empezaron a bajar las aguas empezaron a encontrar los muertos, porque la gente pensaba que no estaba tan hondo, tan hundido, ¿no? Entonces se metieron en un poquito de agua, que uno en el charquito, ¿no? Y se ahogaron. Sí, pero uno debe mirar la altura de los edificios y ahí calcula hasta dónde está hondo. Sí. O se cree uno a veces Tarzán, que puede nadar, y resulta de que hasta ahí llegó. Ahí vi un señor nadando. Entonces decía, es que no sé nadar muy bien. Dijo, haga lo que pueda hasta tal parte. Y después fue y lo trajeron, ¿no? Sí, lo auxiliaron, ahí se ven en los videos. Pero es terrible. Oiga, ¿no? Y se nos convirtió la maestra Jolie en reportera, ¿no? Porque ella le toca ser reportera, porque cuando están todos sus empleados en algunos lugares le toca a ella, porque ella es la que maneja la empresa. Pues de pronto le cambiaron un poquito el apellido, pero volvieron a... No, pero dijeron, Johanna Salcido. Ni siquiera sabe. Salcido. Ay, perdón, Sabido. Dijo el señor. Sí, pero entonces, madre, pues volviendo al tema central, que es lo del programa, es la angustia suya, aunque uh-huh, podemos decir, madre, que fue la noche en que usted soñó. En la noche que yo soñé, en la mañana. En la mañana, entonces. Yo soñé fue en la madrugada. Exacto. Cuando veo, es que soñar con muchos políticos, en reunión con políticos, significa que ya la ciudad va a entrar en caos. ¿Quién sabe qué va a suceder con nuestros políticos? Pero es curioso, madre, porque pues el Congreso ya legisló, ya le dio unas facultades extraordinarias al presidente de la República, y pues él sabrá cómo manejarlos, pero va a ser bastante caótico porque... No, él no va a saber cómo manejarlos. Ese es el problema. Si supiera cómo manejarlo, magnífico, ¿no? Pero no va a saber. Es tanto el poder que tiene que no va a saber manejar ese poder. Entonces vienen los grandes y graves acontecimientos. Por eso les estoy diciendo, por favor, tengan agua en su casa, tengan panela, tengan arroz. Linternas también hay que linternas. Tener, pilas y todo, uh-huh, pero cargaditas, ¿no? Para que puedan servir. Como yo cada vez que yo me voy para alguna parte, se me olvida quitarle las pilas al radiecito. Ahí está, calladito, nadie le quita las pilas. Nadie se da cuenta de nadie. Ay, la porra, no lo vuelvo. Ese es un mensaje subliminal para cambiarle las pilas. No lo vuelvo a prender y se acabó el problema. No, pero es necesario. Pero es que cuando uno sale, los empleados deben saber, hay que quitarle las pilas a esto para que no se le descarguen, porque aun cuando esté apagado, ella sigue. Sí, siguen. Pero bueno, madre, volvamos un poco a su sueño que tuvo en la mañana. Usted dice que reunirse con políticos... Eso es malo. La pero sorprende más. El otro problema es que estando en la reunión con los políticos, entonces veo una mujer que en vestido de novia, precioso el vestido, blanco, hermosísimo. Eso significa que van a matar a alguien muy poderoso. porque está en medio de los políticos. Ay, ay, ay. Sí. Entonces, y sale precisamente la novia y todos ahí. Entonces, todos queríamos ver la novia muy cerca. Y de pronto nos dijo, no, echen para atrás. Entonces nos fuimos para atrás. Y quería tomar fotos y no nos dejaron tomar fotos. Eso significa que la tragedia va a ser a alto nivel. Y alta traición de pronto. Y mucha traición. Entonces, yo la verdad que yo estoy muy triste, muy aburrida con eso. Me duele muchísimo, por supuesto. Ahí mismo regalé arroz. Ah, eso está bien. Ahí mismo mandé por una planta. Una planta que tenga bastantes flores para regalar. Pero a pesar de eso, yo creo que no va a ser, o va a ser muy difícil que las cosas cambien, ¿no? Bueno, yo pienso, madre, que es también un llamado de atención para que estemos unidos con usted y por lo menos la familia reginista esté bien, la familia sabróloga, porque nosotros hemos mirado, madre, un poco si revisamos la historia. Los colombianos han tenido muchos, muchos, muchos problemas, pero la familia reginista no. Ha sabido sortearlos y especialmente donde han habido tragedias, pues los reginistas no han caído. Uh-huh. Por arte de magia, madre, que ahí es donde yo vuelvo y pregunto, si la persona está ahí tranquila y de pronto que lo comenta la misma persona, que tenemos esos testimonios, por ejemplo, en Medellín, una persona está en una esquina y de pronto ella cuenta que sentía que la habían como alzado, que la cogían y la quitaban de ahí, la hacían que se fuera y de pronto ahí estallaba una bomba, no le pasa nada. Y no le pasa entonces, nada. Entonces, esos hilos magnéticos, madre, cuando... Bueno, estamos unidos, jornadas que estamos haciendo del tejido, esto está ayudando muchísimo. Pero yo recuerdo hace muchos años en San Andrés que vino un huracán muy fuerte y yo mandé al maestro, era con 12 personas. Dijo, pues que le dije, pues eso lo necesito allá. Y le dije, se me van a hospedar en el mismo hotel donde yo me hospedé. Se hospedaron allá, pero todo el mundo se fue allá mientras estaba el huracán. Fue el día en que el huracán se quedó lelo mirando para todas partes en el mar y no se movía, que un huracán siempre se mueve y ese se quedó ahí estático. ¡Ah! Bueno, hasta que al fin ¡chum! Y arrancó. Y resulta que pasó por todo San Andrés, tumbó los techos, hizo de todo, no le pasó nada al hotel. La señora que estaba enseguida de yo no sé dónde, que tumbaron todos los techos, ella dijo, yo no me voy, ahí tengo el triángulo de la madre, ¿no? Y tenía el triángulo. No se le cayó una sola teja. Y el huracán pasó y no le pasó nada a ninguno de los de San Andrés. Bueno, ¿qué la motivó a mandar al maestro Vera? Para que nos uniéramos con él y pudiéramos atajar el huracán. O sea, pasa porque es la ley que sí. Tiene que pasar, pero sin causar daños, pues sí. Algunos, pero no la tragedia que se había visto. No la tragedia que se veía. Y la verdad es que se hizo una muy buena labor ese día yendo a San Andrés. Sí, porque ahí me dicen, váyase donde va a haber una tragedia, pues uno lo piensa 2, 3, 4 veces. ¿Qué tal? Pero estando uno con usted, no. Yo recuerdo, estábamos haciendo campaña cuando llegaron unos panfletos, donde nos amenazaban de que si íbamos a hacer campaña por el grupo de Regina Once, pues íbamos a tener unos tiros porque no nos permitían hacer la campaña. Uh-huh. De todas formas, usted nos dijo, ¿qué piensan hacer? Le madre, pues vamos a ir. Y fuimos y sí. No pasó nada, afortunadamente, ese día, pero hubo una cosa curiosa, madre, que usted sí nos dijo, lleven las camisetas, y la mayoría de la gente compró las camisetas, inclusive nos fuimos a la discoteca, porque no sabíamos si iba a ser la última bailadita, pero la mayoría de la gente en el pueblo compró las camisetas, entonces todo el mundo tenía las camisetas puestas, pero todo fue muy positivo. Eso significa, madre, que cuando las personas llevamos sus artículos, estamos entregando por todos los lados esa energía. Hoy lo llama usted tejido. ¿En esas épocas pasadas también era un tejido? Era un tejido, pero distinto. Este es el de la araña, ¿no? Este es un tejido de la araña. Entonces, yo estoy haciendo un trabajo precisamente con motivo de los problemas con las blusas, que además son preciosas, las de la tela de mana. Entonces, esas las rebajé. En cada camiseta estoy perdiendo más de 30,000 pesos. Sí, señora. Más de 30,000 porque fue una tela que se mandó a ser exclusiva. En ninguna parte se la van a vender. Y saqué unas camisetas, unos leggings muy bonitos. Estaban a 80 mil, pero los bajé a 70. Yo quiero que los compren, pero únicamente se los ponen el 3 de mayo. Únicamente no, pues, a partir del 3 de mayo, porque es cuando vienen bien. Bueno, duro. Afortunadamente, mire, madre, que somos muy de buenas, porque viene el 3 de mayo, vamos a estar en esa actividad tan especial, que es una actividad universal, y vamos a estar unidos a usted. Y usted va a estar unida a todos nosotros para mirar y usted nos puede ayudar, especialmente a Colombia. Entonces, cada persona que venga va a ser aquella que le va a entregar una partícula de luz para que usted pueda ayudar a nuestra querida Colombia. Saludos amigos, quien les habla, Eleta Dambar. A continuación daremos toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Bogotá. Para el miércoles 27 de abril a las 10 de la mañana tendremos Exola número 14 con el maestro Vive y a las 2 de la tarde Exola número 25 con el maestro Gisma. Para el jueves 28 de abril a las 3 de la tarde tendremos Exola número 7 con la maestra Nitku. En la sede saurológica de Teusaquillo para el jueves 28 de abril a las 2 de la tarde prácticas con la maestra Olcegua. A las 3 de la tarde, curso de artes escénicas con el maestro Rosur. A las 5 de la tarde, rito para el amor con los maestros Lerbé y Rosur. A las 5 y 30 de la tarde, rito de la prosperidad con la maestra Olcegua. A las 6 de la tarde, prácticas con los maestros Lerbé, Rosur y Olcegua. Para el viernes 29 de abril, a las 2 de la tarde, tendremos Exola número 22 con el maestro Gisma. Para el sábado 30 de abril, a la 1 de la tarde, tendremos almuerzo saurológico con nuestra maestra Regina 11. Esta es una información de última hora en manos de nuestra maestra Regina 11, que pasamos de cena a almuerzo saurológico. Recuerden, para el sábado 30 de abril tendremos almuerzo saurológico a la 1 de la tarde con nuestra maestra Regina 11. Para el martes 3 de mayo tendremos el rito de la Santa Cruz a partir de las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde con nuestra maestra Regina 11. Para mayores informes puede comunicarse al 742-6411. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, para el miércoles 27 de abril a las 9 de la mañana tendremos Exola número 2 con la maestra Almara. A las 4 de la tarde, rito de sanación con la maestra Romo. Para el jueves 28 de abril, a las 10 de la mañana, prácticas para avanzados del Singo con la maestra Almara. Este mismo día tendremos ritos, terapias y magnetismos. Para el viernes 29 de abril, a la 1 de la tarde, prácticas con Eleta Altar. A las 2 de la tarde, prácticas con la maestra Befralo. A las 3 de la tarde, rito para el dinero con la maestra Befralo. A las 4 de la tarde, rito para sacar lo negativo. Para el sábado 30 de abril a las 10 de la mañana, en la ciudad de Medellín tendremos Exola número 23 con la maestra Evex. A las 10 de la mañana también, Exola número 6 con la maestra Yevé. A las 11 de la mañana, rito para el empleo. A la 1 de la tarde, Exola número 7 con la maestra Yevé. A la 1 de la tarde, reunión de saurólogos para reunir fondos en beneficio del Colegio Saur. A las 2 de la tarde, clases de inglés con Leta de Hermisú. A las 2 y 30, Exola número 16 con la maestra Romo. Y a las 6 de la tarde, cena de fin de mes. Para el martes 3 de mayo tendremos rito de la Santa Cruz. Para mayores informes puede comunicarse al 427-1111. A continuación daremos toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Cali. Para el sábado 30 de abril tendremos Exola número 7 con el maestro Ebra a las 3 de la tarde. Este mismo día tendremos cena saurológica a las 6 de la tarde. Para el domingo 1 de mayo tendremos Exola número 4 con la maestra Cromo a las 9 de la mañana y Exola número 5 con la maestra Cromo a las 2 de la tarde. Para el martes 3 de mayo tendremos el rito de la Santa Cruz a partir de las 8 de la mañana. Para el sábado 7 de mayo, Exola número 11 con la maestra Eumara a las 3 de la tarde. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, ensayo de los ritos cantados con la maestra Cromo. Todos los jueves, prácticas con Aleta Globo del rito de San Martín Caballero. Y todos los viernes, prácticas con Aleta Mimugar. Están abiertas todas las inscripciones para todos los niños y jóvenes que deseen participar en el grupo Rebelis. Se realizarán clases de creatividad con Aleta Nahore y clases de música con la maestra Cromo. Para mayores informes, puede comunicarse al 311-312-2460 o 314-789-5816. Recordemos que también están abiertas todas las inscripciones para todas aquellas personas interesadas en aspirantes aletas. Para mayores informes, pueden comunicarse en cualquier recepción o a cualquier sede y solicitar su formulario. Les informamos también a todos los jóvenes del grupo Juventud Rebelis de la ciudad de Bogotá que para el próximo sábado 30 de abril no habrá reunión en la ciudad de Bogotá. No siendo más amigos, los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra maestra Regina Once. ¡Hasta luego! Y ojalá que todo el mundo pueda llevar ya su agua del río Jordán. No la deje agotar. Esa llegó a nosotros como un milagro divino para poder soportar un montón de acontecimientos tremendos que se avecinan. Por ahí hubo otros terremotos y muchas cosas en Ecuador. Yo estoy recogiendo cosas para mandarlas a la embajada, pero no estoy recogiendo dinero, por favor. No nos traigan dinero para ellos. Si ustedes quieren comprar aquí algo, pero tampoco estoy recibiendo cosas viejas, zapatos viejos, medias rotas, que la vez pasada fueron tan descarados que se atrevieron a traer mantas viejas, rotas, sucias, y ropa sucia y vieja. Creo que es una falta de respeto, y sobre todo que en lugar de dar algo, se le está devolviendo eso a usted, porque la persona que se atreve en medio de una tragedia, unos a robar, se atreven a robar en donde hay una tragedia, y eso hace que a usted le lleguen acontecimientos muy malos, primero. Segundo, las personas llevan cosas que no sirven para los dolientes, ¿no? Entonces, si no sirve, usted es el que va a quedar en esas mismas condiciones. Yo creo que tenemos que aprender qué es la energía, y la gente no sabe qué es la energía y por eso actúa de esa forma. Ay, ¿qué le puedo regalar? Yo tengo esto viejo aquí que no lo uso. No, un momentico. Si alguien me decía, pero es que eso es muy bonito, pues por eso se lo estoy dando. Si fuera feo, no se lo voy a dar. Si no me gustara, no se lo daría. Yo cuando doy una cosa es porque me gusta. Y me que gusta, está buena. Y porque está buena. Pero yo no voy a regalar cualquier cosa. Me duele muchísimo eso, que la gente se atreva a mandar cosas viejas, rotas y sucias. Peor todavía. Sí, señora. Por ahí hay un eslogan que dice que uno no debe dar lo que está sobrando, sino lo que está faltando. Pero entonces dentro de lo que sobra, pues sí hay cosas buenas realmente que están en perfectas condiciones. Yo recuerdo cuando el problema con el eje cafetero con Armenia. Cómo su organización recogió tanto, madre, que lo fuimos a llevar y no permitían entrar. Y era que no se podía entrar al centro de la ciudad donde estaban recibiendo las cosas. ¿Por qué? Porque ya empezó el olor de aquellas personas, de aquellos cuerpos que no alcanzaron a rescatar y que se descompusieron en el medio de las losas de cemento. Ay, sí, terrible. Entonces, pues no dejaban entrar. Y luego se pasan por televisión entregando esas ayudas. Y sí, como usted lo dice, ropa vieja, ropa sucia. Espantoso. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y dónde está lo nuevo que nosotros mandamos? Uh-huh. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Todo eso que se entregó. Sí. Porque yo no mando una cosa mala porque yo no quiero tener mala suerte. Esa es mi cosa, ¿no? No lo doy porque no quiero tener mala suerte. Entonces, pues yo sí se lo voy a mandar a la embajada. Sí, Ecuador, es mejor directamente. De Ecuador, mientras nos corresponde a nosotros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Sí, porque de pronto les toca mandarnos ayuda a nosotros también, de otros países. Espero que no. Esperemos que no, maestra. Espero que no, espero que todo salga muy bien, espero que todos estemos muy felices y espero que hoy, mañana y siempre todas las personas estén unidas a nosotros, que por favor tengan aceite y algodón en su casa. Siempre aceite y algodón. Fíjese, en Houston, qué maravilla. Pedro, Johanna, todos los reginistas de allá pusieron el aceite y el algodón y entonces a sus casas no les entró el agua. La mamá de Pedro sí se le inundó su casa. ¿Ella no lo colocó? No, porque ella pues no es reginista. Sí, eso me contaba Tristán, madre Leta, uh-huh. que pues a él le molesta o le duele que algunas personas no hagan caso, porque allá no es como aquí que uno puede llegar y lo tira. Uh-huh. Allá en la casa vecina hay que pedir permiso. Perdón, yo recuerdo mucho cuando hubo un huracán muy grande allá en Houston. Todos tuvieron que evacuar, salir de Houston. Entonces, la Leta, ¿cómo se llama ella? La hija de Lucy. Ah, Hasblady. Hasblady. Ella se fue, pero no alcanzó a salir porque era mucha la gente y se devolvió. Pero echó el algodón y empezó a hacer los ritos. Pedro echó el agua, el algodón, perdón, y todos echaron el algodón. Una reginista que vivía en un edificio en el primer piso, yo ya lo he contado varias veces, vivía en el primer piso, entonces empezó a echar. La vecina le dijo, ¿y usted qué hace, hijo? Echando esto para que no me entre el agua del huracán. ¿Quiere que le eche a usted? Y dijo, yo no creo en esas idioteces. Haga usted lo que le dé la gana. Bueno, la insultó y dijo, ah, bueno, tranquila. Siguió, se fueron. Cuando regresaron, la casa de la otra señora, el apartamento estaba de agua hasta el techo. Hasta el techo. Y a la reginista que estaba en el mismo piso, en el otro lugar, no le entró una sola gota de agua. Entonces ahí sí, ahora sí quiere que le ayuden, ¿no? Estaba, mientras usted contaba, sí, estaba pensando en la señora de la... ¿Se acuerda? De la manilla, de sí, la manillita esa que... De Shakiras. Las Shakiras, que compró un precio exagerado en esa época. Sí. Pero ¿cuánto logró ella proteger en la mercancía? Por pagar 43,000 pesos, era, se ganó... Era mucha plata. Que era, pero... mucho. Se ganó 5,000,000, que era un capitalazo, ¿no? Claro, muy grande. Bueno, madre, recordémosles que este 30 de abril, pues usted va a estar aquí realizando la cena, esa cena de fin de mes, uh-huh, que va a estar acá con nosotros. Entonces, para que inviten a todas las personas, a aquellas que están en tantos problemas, pues dígale que va a haber esta oportunidad para que a través de esta cena se ayuden a resolver los problemas y que usted les va a ayudar con su fuerza a resolver los problemas que las personas tengan. Y ojalá que todo el mundo también lleve para su casa el Energy Full, que eso, en un caso de emergencia, con eso se alimenta, solo con eso se puede alimentar. El Gisco se debe mantener para cualquier enfermedad, cualquier eventualidad. Y come de rico en agua de panela, ¿no? Como sea. Sí, muy sabroso. Asusta porque se le da por sí, la nariz. Sí, pero es muy rico. Pero es muy bueno, sí, señor. Sí. Bueno, por ahí me contaron de un señor que estaba muy grave. Tenía mucho problema en la garganta y atrás tenía como una bola y le empezaron a echar el Gisco y se le disolvió la bolita, ¿no? Pues yo no sabía que servía para estar sin bolas, ¿no? Ah, bueno, madre. Es que yo vuelvo y digo, él es oxígeno, pero ese oxígeno lleva su fuerza, su magnetismo, que es el sí, que produce es el magnetismo, esos, sí, esos fenómenos. Uh-huh. Bueno, madre, recordémosles también sí, que diga, viene el 3 de mayo, ¿no? Y aunque ya se había hablado, usted va a estar el 3 de mayo en Bogotá, realizando este rito especial en todos los centros de Bogotá, Medellín, Cali, todo el país y en todo el mundo. Ese día vamos a estar sincronizados con la maestra Regina Once. Bueno, entonces vamos a estar sincronizados todos, vamos a estar unidos. Y yo les estoy recordando una cosa, donde haya un accidente con un muerto, usted, para hacer un levantamiento de energía, ya no se requiere que vayan 2 letras, 3 maestros, 50 personas. Con el agua del río Jordán, eso sí se necesita una botella completa donde murió, en el lugar donde murió en el accidente, ¿no? Entonces la echan y el espíritu va saliendo, como mágico, va saliendo. Por ahí me mandaron también una fotografía de unas nubes con... Yo vi muchos animalitos abajo y un elefante. Resulta que eso no es muy bueno. Eso quiere decir que van a morir muchos animales en toda la tierra, ¿no? Sobre todo elefantes. Van a caer muertos, quién sabe qué van a hacer con ellos o qué están haciendo. Pero en todo caso, eso se llama la muerte de algunos animales. Es que yo no me voy a regañar, porque usted siempre me regaña, ¿no? Ay, a ver. No me voy a regañar. Es que el aprender a ver las nubes es muy bueno, ¿no? Y como yo les prometí a ustedes que decía el Señor... Ah. Pero no hemos tenido tiempo y no es tan fácil enseñar a leer las nubes, pero en las nubes tienen toda la historia de lo que va a suceder, lo que va a suceder en la Tierra. Entonces, usted ve, por ejemplo, un avión allá, ¡pum! Antes de que se hundiera este barco aquí, que se hundió en estos días, ¿en dónde fue? Bueno, por allá en Europa, que venía de Egipto. Y resulta que antes de eso yo vi unos barcos en las nubes. Dije yo, uy, se van a hundir. Pues murieron 500 personas. Sí, muy triste. El año pasado, en ese mismo lugar, murieron 800 personas, que también yo lo había anunciado, que iban a hundirse algunos barcos. Ahorita van a empezar a subir unas islas. Van a sumergirse, otras van a subir y otras van a bajar. Como el yoyo se van a poner. Sí, pero ya hubo una que emergió. Ah, en el Japón. En el Japón, pero van a unas a sumergirse, se van a ir. Madre, pues ya se está terminando este espacio para el programa, de pronto en otro. Siempre se ha dicho que parte de Centroamérica desaparece. Y ahí es donde uno entiende por qué ama usted tanto a Panamá. Porque yo tengo mucho temor con Panamá y con Costa Rica, ¿no? Porque el mar, como se está creciendo tanto, por tanta basura que le están echando y por un animalito chiquitico que haya del tamaño de 2 edificios de Avianca. Uy. Entonces, él se va a mover. Él se está formando como un superanimal. Entonces, él va a tener un movimiento. En el movimiento se sube mucho el agua y el mar va a empezar a buscar su sitio. Entonces, va a golpear mucho a Panamá y a Centroamérica. Y entonces, por eso cuando dijeron lo de las aguas que le están quitando a Colombia, a Nicaragua. Ah, ellos, sí, señora. Espérense que la naturaleza se encarga de eso, ¿no? Sí, yo no, recuerdo. No tienen que pensar en que voy a ir a llamar al abogado y al médico. No, la naturaleza se va a encargar de todo eso. Sí, uno se pone a mirar un poquito la historia madre y se da cuenta que la naturaleza ha acabado con muchos imperios y emporios, ¿no? Uh-huh. Ella misma y no pelea con nadie. ¿Quién pelea con Estados Unidos? Llega la naturaleza y ¡pum! Chao. Chao, Dios bambino. Bueno, después hablamos de eso. Madre. Le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!